Te acompaña RTV Sibelio 89.2. RTV Sibelio presenta De Todo Un Poco, un magazine matinal en las mañanas de RTV Sibelio. De Todo Un Poco. De Todo Un Poco, dirige y presenta Pepe del Toro. Sintonízanos en la 89.2 de la frecuencia modulada, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. De Todo Un Poco. Señoras, señores, amigas, amigos, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos al programa Con Acento Canario, este formato que le entregamos todos los lunes de 11 a 12 y media de la mañana, hora canaria. Recibo un cordial saludo de Roberto Falcón, que hoy está en los deberes de como técnico del programa. Bueno, mandarle un saludo a Charo López, que bueno, que también a partir de hoy, pues la audiencia pueden ver el programa al mismo tiempo que escucharlo si se van a la página del Facebook en RTV Sibelio y ponen me gusta, y entonces se le abre una pantallita y pueden ver el programa en directo. Bueno, pues presentarle a los compañeros que están hoy acompañándonos en el programa, como es habitual, don Manolo Quevedo. Muy buenos días, don Antonio. Buenos días. Hoy usted nos va a hablar de algo en particular. Vamos a continuar con el municipio de Galdar, que bueno, es un poco una historia bastante grande, y por eso nos hemos entretenido, aparte de mi enfermedad. Nos hemos extendido bastante, la ciudad de los caballeros. La ciudad de los caballeros. Sí. Don Carmelo Cruz, buenos días. Hola, muy buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Bueno, en relación como estamos hoy. Bueno, hoy no, estamos ya casi inmersos en los carnavales. Sí, pues. Los carnavales de Canarias. Efectivamente, hoy vamos a hacer unas tortitas o tortas, como quieran decirle. ¿Tortas o tortillas? Sí, tortillas o de carnaval. De carnaval. Un plato muy muy sano, muy. ¿Pero qué? ¿Tipo postre? Sí, tipo postre, sí. Perfecto. Muy bien. Pelayo Suárez, buenos días. Sí, buenos días. Sí, hoy le vamos a hablar sobre la relación, la influencia que tuvo en las primeras décadas del siglo XVI el área del Valle de los Nueve para el mantenimiento del Hospital de San Pedro Mártir. Vamos a hablar unas pinceladas respecto a las propiedades que muchos conquistadores recibieron en el Valle de los Nueve y que luego pues contribuyó al mantenimiento de este hospital, que en los principios de su creación pues tuvo muchas dificultades. Perfecto. José Antonio Saura, buenos días. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Si no entramos en detalles, bien. Me alegro muchísimo. Bueno, hoy también nos vas a hablar de algunas palabras que están en desuso aquí en Canarias, ¿no? Sí, algunas palabras como, por ejemplo, comechoso, comedurrio, Cometa, Conduerma, Curiola, no, perdón, Curiela y también el Currugo. Perfecto. Y por último, don Manuel Rodríguez. Siempre llego el último, oiga. Pero los últimos serán los primeros, ¿eh? Bueno, de cualquier manera, a mí no me importa el orden. Lo importante es que estoy aquí. Deseo a todos los compañeros, a todos los oyentes, que pasen hora y media bastante grata con acento canario, que es lo nuestro. Hay que vivirlo, hay que disfrutarlo radiofónicamente. Perfecto. Hoy también nos ha traído usted un poema. Bueno, tengo dos, pero voy a elegir uno porque yo sé que de tiempo estamos siempre pillados. De Tomás Morales vamos a escuchar Puerto de Gran Canaria. Perfecto. Y también tenemos al otro lado del teléfono a don Joaquín Flores, que él nos está formando sobre la buena alimentación, informándonos también de los diferentes alimentos que debemos de comer. Joaquín, buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Joaquín. Buenos días. Bueno, hoy nos vas a hablar de un determinado alimento, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de los frutos secos, que aunque la gente no le... Algunos sí, los que saben de sus propiedades le prestan atención, otros los desechan, pero es importante porque aparte es un complemento. Si queréis ya entro en detalle y así ya os dejo el tiempo libre para vuestras cosas ahí en el programa. Ahí en el, habla que los frutos secos son considerados alimentos, aunque la gente se cree que no es un alimento propiamente dicho. Es un capricho que tomar avellanas, almendras, cacahuetes, bueno. Digo que es un alimento además altamente energético. Y lo más importante de todo eso es que su grasa es saludable. Eso es muy importante. Decir que existen muchos frutos secos que con sus aplicaciones no solamente se limitan a darnos beneficios a la alimentación, también se utilizan en el uso de la medicina, los frutos secos. Sin embargo, hay que informar que hay que tener cuidado porque incluirlos en cualquier tipo de dieta puede resultar contraproducente y perjudicial, sobre todo o principalmente para aquellas personas que desean adelgazar. Es para estas personas queda prohibido terminantemente el tomar frutos secos. También hay que decir que estos frutos secos son muy pobres en agua, pero son una fuente riquísima de carbohidratos, y las grasas o sus grasas, excepto por ejemplo el cacahuete, sus grasas se metabolizan con mucha facilidad. Si los frutos secos los mezclamos con cereales, nos va a dar ahí un resultado extraordinario con una proteína de alta calidad, que es ideal sobre todo para los niños en proceso de crecimiento, sobre todo también para las personas mayores. En cuanto a las propiedades curativas, los frutos secos no solamente ayudan al organismo en sus funciones vitales, sino que previenen y hasta alivian ciertas dolencias. Por ejemplo, comiendo nueces se reducen los efectos de la menopausia. Ustedes no entran en esto. Principalmente los sofocos propios de las mujeres en esa etapa. Igualmente ayudan las nueces a disminuir los niveles de colesterol, lo cual nos va a brindar un beneficio cardiovascular. ¿Qué hay que destacar de la nuez? Pues fíjense ustedes, ¿Han visto alguna vez la nuez tranquila y serenamente su parecido con el cerebro humano? Pues esto no es pura coincidencia, si tenemos en cuenta que la nuez es uno de los alimentos más beneficiosos para la memoria y para el sistema nervioso. Pasamos ahora, vamos a hablar, por ejemplo, de los piñones, que hay mucha gente que no come piñones y es un alimento extraordinario. Son buenos aliados para las personas que sufren de anemia, ya que aportan mucho hierro, los piñones. Lo mejor de los piñones es comerlos al natural, para aprovechar todas sus propiedades. Y además, al ser de los frutos secos que no vienen de las plantaciones, sino que sabe que se recolectan en el monte, en el bosque de pinos, están libres de pesticidas y productos químicos. Hay que introducirlos en la nevera para que no se pongan rancios, porque si no se ponen rancios, igual que los cacahuetes. otro fruto seco. En cuanto a la avellana, decir que es recomendable consumir 30 gramos diarios para reducir el riesgo de desarrollar arteriosclerosis y enfermedades cardíacas. La avellana es muy bueno para los enfermos que sufren o padecen del corazón. Comentar sobre la avellana que desde hace tiempo, esto es muy importante, desde hace años ya, de la avellana se viene investigando acerca de las prometedoras propiedades anticancerígenas. ¿Pues por qué? Pues al haberse descubierto en ellas, en las avellanas, una sustancia muy difícil de sintetizar en el laboratorio, con la que se elaboran los anticancerígenos más vendidos en el mundo. De la avellana, alimento perfecto para... O sea, se trata de una sustancia que se llama, a ver, de paclitaxel. Eso no tiene importancia, pero para que lo sepa. Hablamos de la almendra. Resulta una buena aliada contra el estreñimiento, ya que es el fruto seco, la almendra, que más fibra tiene. Además, por sus ácidos grasos, disminuye también el colesterol malo, lo cual beneficia a las personas con afecciones de corazón. De la almendra decir también que es un alimento perfecto para aquellas personas que no consumen productos lácteos, es decir, no beben leche. Pues para esas personas, 100 gramos de almendra nos van a aportar la misma cantidad que un vaso de leche. Por ello, se aconseja principalmente a los niños y personas de la tercera edad. Ahora bien, no comer almendras a día, o sea, a diario es un puñadito, pero 3 o 4 veces al día. Tener en cuenta, 3 o 4 veces al día. De los cacahuetes, yo creo que es el peor de los frutos secos. Es una fuente de proteínas. Y se aconseja consumir en pequeñas cantidades porque no solamente son calóricos, sino que pueden producir alergias a algunas personas. Acuérdese de que tienen mucho aceite, mucha grasa, y eso es perjudicial. Y ahora hablamos del pistacho. Tiene un color verde muy peculiar, único en todos estos grupos de alimentos. Y por el color nos da la pista de su elevado contenido en vitaminas, sobre todo... la vitamina A, con niveles muy superiores a los de otros frutos secos. Decir que es muy rico, aportando minerales como potasio, calcio, hierro y fósforo, el pistacho. Y es uno de los, posiblemente uno de los frutos secos que más usan, utilicen o comen los niños. Y una recomendación, hay que masticarlos bien, porque pueden ser indigestos, y sobre todo no comerlos por la noche, sobre todo los cacahuetes y las almendras. Y como último, pues decir que hay que tomar de 1, 4 o 5 raciones por semana, un puñadito, que no coger una gran cantidad, un puñadito, que equivale a una ración, un puñadito todos los días, 5 días a la semana, como mucho, y así vamos a completar una alimentación equilibrada. Y nada más por hoy. Pues Joaquín, muchas gracias por esta información, y la verdad es que cada día, en cada programa, pues nos va formando de la buena alimentación. De lo cual me alegro mucho. Pues recibe un cordial saludo de todos los compañeros. Vale, otro para todos vosotros. Buenos días. Vale, buenos días. Bueno, pues hoy tenemos como grupo invitado La Parranda de Guagua. Está nuestro el director de esta agrupación, de este grupo de música popular, al otro lado del teléfono. Carlos Pulido, buenos días. Muy buenos días, señor Cejudo. ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí esperando hablar con usted. Me alegro. Bueno, conjuntamente llevan el grupo, lo dirige tú y tu hermano, ¿no? José. Sí, José Pulido es el que hace, digamos, el cerebro, ¿no? El que hace los arreglos musicales y corales. Él es profesor de armonía y, bueno, nos echa una manita en los arreglos. Y yo me encargo de los demás. Bueno, la parranda de guaguas, ¿todos son, pertenece a esa empresa, guaguas municipales, no? Bueno, todos no, hay una mayoría que son compañeros de guaguas, perdón, y luego familiares, amigos, gente que se ha unido a este grupito, del boca a boca, y bueno, representamos a la empresa, ¿no?, a la empresa Guaguas Municipales de Las Palmas. Bueno, hoy vamos a ofrecer unos temas de este disco que me regalaste en el programa con acento canario, pero en la versión televisión del Canal 7. Vamos a escuchar La Isla del Beril. Muy bien. Pues nada, vamos a escucharla y seguimos hablando. dejar tu alma enamorada junto al mar. Soy como un bohemio que no sabe a dónde ir. Si al caer la tarde no estás tú, duermen el arrullo como de mi no canto. Espejo enamorado que en el brillo de tus ojos se refleja la ansia de tu amor. Amiga de mis sueños, presumida de alto vuelo, de madera curtida y pestaña de marfil, bajo la brisa tenue que al mecer la blanca espuma, eres como un grito siempre vil. Isabel Veril, quiero yo cantar y besar tu alma enamorada junto al mar. Soy como un bohemio que no sabe a dónde ir. Si al caer la tarde no estás tú, amiga de mi sueño. Bueno, Carlos, sí. Este es uno de los discos, porque creo que han grabado algún otro más, ¿no? Bueno, solamente tenemos el disco que estás poniendo, que es el primer disco nuestro. Estamos preparando ya el segundo y en verano. Sí, porque... En verano esperamos ya empezar a grabarlo, sí. Sí, pues tenía entendido de que tenían otra grabación. Entonces, ¿qué está pendiente esa grabación, no? Sí, ya tenemos hace tiempo pendiente esta grabación, como tú sabes, amigo Sejudo. Depende esto mucho y muy mucho del dinero, ¿no? Bueno, están en una empresa, la Parranda de Guagua, una empresa de que son las guaguas, sí, municipales, ¿no? Yo pienso que seguramente tendrán alguna ayuda, ¿no? Sí, tenemos ayuda. Sí, tenemos ayuda. Por parte ayuda, de ellos, ¿no? Gracias a Dios. Hace 3 meses hemos estrenado un nuevo vestuario, cedido, no nos ha pagado la empresa, ¿no? Y ahora, pues, bueno, el segundo proyecto este año es empezar el disco para ver si lo podemos sacar a la venta en Navidades o a principio de año. Y bueno, ya tenemos contratado ya el estudio y si Dios quiere, a partir de mayo o junio ya empezaremos a grabarlo. Bueno, no se pueden quejar, ¿no? No, la verdad es que no, pero bueno. Porque con la precariedad que hay hoy en día con los grupos es tremenda, ¿no? Sí, la verdad es que como bien sabes, este disco fue presentado, el disco anterior, en el 2007... Llevamos ya varios años detrás de poder grabar uno nuevo. Bueno, ya tenemos el repertorio más o menos y ya te digo, manos a la obra ya en verano, si Dios quiere. Bueno, ustedes están enmarcados como grupo de música popular canaria, no como, sí, grupo folclórico, porque hacen temas de Hispanoamérica, también, sí, ¿no? Que está dentro de lo popular canario, la música, sí, hispanoamericana. Sí, aquí en este disco tenemos un par de canciones, pues como... Como yo era una estrella, Poquita fe. Exacto, tenemos un par de boleros, 20 años, la canción de la amistad. Bueno, 20 estoy años, contento. 20 años tengo que decir que tu hermano me dio el playback ese, ¿no? Sí. Que quiero grabarlo también. Ah, muy porque bien. La verdad es que le quedó muy bonita ese tema. Que seguramente lo vamos a escuchar luego para que vean que nos oyen de todo el mundo, que los canarios a la hora de interpretar música hispanoamericana pues lo hacemos muy bien, como es la Parranda de Guagua. Lo procuramos al menos. Bueno, actuaciones que tienen ahora a corto plazo. Bueno, ahora a corto plazo la más importante, digamos así, es este año hacemos el 10º aniversario, la Parranda, sabes que se fundó en 2001 y estamos preparando algo, estamos hablando con varios teatros, probablemente lo hagamos en el SICA. Aún no tenemos la fecha cerrada y será pues sobre mayo, junio. Y ahora lo más que tenemos así ahora reciente, ahora es este mes, el día 19, vamos a hacer un conciertito arriba en el hogar de ancianos de Tafira. Le vamos a dar una sorpresa a la hija de Candidito, ¿sabes? La hija de Candidito, el que compuso la Isa, sí, ¿no? Sí, nosotros tenemos la suerte de tener al nieto de Candidito en la guagua, ¿no? Ah, contra. Sí, y entonces él nos ha pasado canciones de su abuelo, que estamos mirando a ver si podemos arreglar alguna y meterla en el próximo disco también. Y bueno, vamos a darle una sorpresa a su hija, a la hija de Candidito, que está en el asilo. Y el día 19 de este mes, pues iremos arriba a tocar, a hacer un concierto. Pues Carlos, nos gustaría que, a ver si un día se pueden desplazar aquí al programa para hablar más extensamente de este colectivo cultural. Sí, muy bien. ¿Qué te parece? Ahora vamos a escuchar el tema 20 años que popularizó Omar Portuondo, ¿no? Sí. Pues, Carlos, un abrazo, saludo a todos los compañeros de ese colectivo, que la verdad es que están haciendo una labor encomiable por la cultura y el acervo cultural de Canarias. Bueno, muchas gracias. Ya sabes que no es fácil, saludo, y ahí estamos, en el candelero, y esperemos estar muchos años más. Pues nada, un abrazo fuerte. Un abrazo, gracias. Saludos. Bueno, vamos a escuchar 20 años este tema que grabó la parranda de guaguas municipales de Las Palmas de Gran Canaria. Que te ame, si tú no me quieres ya. El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento al pasado. Que te ame, si tú no me quieres ya. El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento al pasado. Se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin. Años. Esta es la el grupo de música popular Parranda de Guaguas del municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, hoy también nos acompaña Juan González Peñate. Buenos días, Juan. Buenos días, con alegría. Si se acerca al micro, lo escuchamos mi lema mejor. De cada día, buenos días, con alegría. Bueno, Juan, hoy nos quería comentar sobre un manifiesto que estás llevando a todos los medios de comunicación. Creo que es así, ¿no? Bueno, yo hace 6 años que estoy viviendo en el sur de Suecia, en verano, que es una maravilla. ¿En Malmo? ¿Malmo? No, en Gothenburg. Ah, Gothenburg. Gothenburg. Y 6 meses que me pego aquí en al soco del calor en invierno, en Gran Canaria. Entonces, al viajar a menudo, que he tenido la suerte de ese y que me gusta, por toda Europa, fui observando que tanto las revistas, que aquí las tengo, de Europa, en Alemania, Suecia, Finlandia, todas estas revistas, figuran las Islas Canarias, pero figura Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y Las Palmas. Con lo cual yo me he estado revelando continuamente. Entonces comencé mi batalla aquí en el aeropuerto de Gran Canaria. El director de AENA en Gran Canaria... Perdona, Juan, un inciso. Sí. Las Palmas, me dijiste, Lanzarote, Fuerteventura y Las Palmas. Y Las Palmas, pero, como isla. No, pero es que Las Palmas no es como isla, es la capital de las tres islas. No, está Tenerife. No, estamos hablando no, de punto pero me, de destino. Pero me refiero que Las Palmas, sí, es capital de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Sí, claro, pero el avión viene a Gran Canaria. A Gran Canaria, exactamente. Y nuestra isla se llama Gran Canaria. Y no se llama nunca Las Palmas. Exacto. Las Palmas es la capital de las tres islas. Sí, exactamente. Eso está clarísimo. Entonces, no tiene sentido que si un avión viene con destino a Gran Canaria, me diga que viene con destino a Las Palmas. Ya, es un error. De ninguna manera. Bueno, entonces, es más, yo ahora mismo salí de Copenhague a Gran Canaria con mi billete. Y ahora tengo un billete que me dice Gran Canaria, Copenhague. ¿Qué ocurre cuando llego a Copenhague? Que las pantallas me dicen que vengo de Las Palmas. Me revelo automáticamente. Protesto. Una y mil veces. Y tal es así que tengo aquí una serie. Bueno, y cuando, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, y cuando va el vuelo de Lanzarote, por poner un ejemplo, a Copenhague, ¿qué dice? Pone Las Palmas también. No, Lanzarote. Dice, yo he salido de Lanzarote también, Antonio. Y dice Lanzarote, y cuando llego allí me dice clarito Lanzarote que viene el avión de XL o el XT-200, Lanzarote. Ya. Entonces es un contrasentido tan grande que yo lo siento. Pero ya digo, tengo aquí en este cartucho... No te preocupes. Unas no te preocupes. 600 cartas. Ponlas aquí sobre... No, es igual. Si lo van a ver. Ya vemos que hay... No, pero ponlas ahí, por favor. No te importa. Escritos en todas las direcciones. A todos los directores de los aeropuertos de Europa. A todas las compañías que tienen contacto con Gran Canaria. A todas las agencias que hay aquí en el sur, a las compañías incluso que son las que venden los billetes, por ejemplo, Gotemburgo Gran Canaria, que yo he venido con ellos, ahora mismo yo vine con 246 suecos, y que me dice que tengo el billete Gotemburgo Gran Canaria, y cuando vuelvo a Gotemburgo me dicen que vengo de Las Palmas. Pues no, y mil veces creo. Entonces, lo triste de todo esto, señores, es que Juan González Peñate, que soy yo, y que hace 6 años que estoy en esta lucha, me he dirigido a todas las autoridades de Gran Canaria, adjuntándole fotocopia de lo mal que está la información esta en Europa, tanto al presidente del Cabildo como al consejero del Cabildo, que le he escrito 5 o 6 veces. Al diputado común estuve estas semanas pasadas, y ha sido el único de las 500 cartas estas que he escrito que me ha contestado, y me ha contestado en estos términos. ¿El presidente del Cabildo no te ha contestado? No, no, no. Además, tuve una anécdota el 23 de noviembre en Prensa Canaria. Él da una charla, una hora y pico. Me levanto, quiero hablar, señor presidente, diga usted. Y le digo, tengo aquí en estos momentos 5 cartas dirigidas, porque ya yo me sé, fíjate, Antonio, nombre y apellido de toda y cada una de las personas responsables de que este evento esté ocurriendo, ¿eh? Esto sí hay caminado. Más que evento, error. De este error, ¿eh? Bueno, pero que yo sé ya las personas que lo están haciendo y que lo transmito a las autoridades de Gran Canaria con el escrito que le deben poner a Pepito, tal, tal, que vive en la calle, tal, tal, tal. Nada. Nada. Ni un, el escrito también a todos los partidos políticos, los que estén dentro y los que están fuera. Yo, Antonio, y amigos míos que están aquí presentes, alucino, porque es así. ¿Y qué les digo yo de la prensa, de radio, de Canarias 7 y de la provincia y Televisión Española? ¿Se ha hecho eco a la provincia y al Canarias 7? Canarias 7 aquí mismo tiene un error gravísimo. Las personas que vienen aquí, por ejemplo, no sé, el señor del Pregón y también esta Lole León. Las Palmas es para mí un baño de cariño. Pero esta es una falta de información del que contrata a esta persona. Oiga, usted viene a al drag queen de Las Palmas de Gran Canaria. No viene al drag queen de Las Palmas. Este señor que dio el pregón nombra aquí 33 veces, dice Las Palmas y la Alegría. Pero hombre, estamos en el pregón de Las Palmas de Gran Canaria. Ponga usted Las Palmas de Gran Canaria. Pero es un fallo también del periódico, ya, de la provincia. Las Palmas, y nombra aquí, que tú lo puedes ver, Antonio, 33 veces Las Palmas. Yeah. Y que nadie del público. Ya yo hace 2 años armé una en el Parque Santa Catalina, cuando vino el de los tamarandos, esto, uno de los cómicos, esto. Sí. Las Palmas arriba, Las Palmas abajo, hasta que formé un grupo allí. Oye, entérese usted que está aquí en Las Palmas de Gran Canaria, señor. Entonces es una lucha constante que tengo, Antonio. Y quiero decirte que también, por ejemplo, una de las cosas que le he escrito al director de la provincia es que, por ejemplo, aquí me pone muy bien Las Palmas de Gran Canaria, pero luego pone en todas las páginas Las Palmas. Las sí. Palmas, cuando el contenido de la hoja se refiere a todo, a Las Palmas de Gran Canaria, ya, ya. Porque ya después viene correctamente hablando, cuando habla de los pueblos, Gran Canaria. Gran Canaria. Y cuando habla de Lanzarote y de Fuerteventura, bueno, ahí seguramente se refiere a Las Palmas capital, en este caso, ¿no? Pero que Las Palmas, es que no es que se refiera a ciudades, se refería, es lo que está, yo lo que lucho es por lo que está mal escrito, entonces. Ya. No solo aquí. No solo fuera, sino aquí, ya. Que he tenido también... yo estuve ahora 10 o 12 días en el sur, en un hotel de 5 estrellas, y al facturarme, me factura que está en la calle tal, San Bartolomé de Tirajana, España. Oye, usted me quiere decir, ¿dónde está San Bartolomé de Tirajana, España? Si usted no me rectifica la factura, poniéndome ahí, calle tal, más Paloma, Gran Canaria, España... Mira, es que no le pago. Ya. Es que me he puesto en una tesitura. Y te rectificaron la factura. Antonio y amigos que están aquí presentes. En 15 minutos cambiaron el organigrama del cabezamiento dentro donde tenían los ordenadores y ya me entregaron mi factura. Y ahora ya la entrega a todo Quisque, ¿no? Ya. Creo que Manolo quería preguntarte algo. Bueno, yo quería apuntillar por ahí algo, porque hay una compañera en la COPE que se llama Flora Martín, que a lo largo de muchísimos años ha venido reivindicando el nombre de la isla de Gran Canaria y de la capital Las Palmas de Gran Canaria. Porque hay muchísima gente, incluso periodistas, no solo ya de esta isla, sino de la isla de enfrente, que tiene una campaña porque dice que la isla no es, la isla es Las Palmas y no es Gran Canaria. Y a través de la historia se han recopilado todos los datos habidos y por haber, y efectivamente la isla es la de Gran Canaria. Quieren sacarle lo de grande, porque eso parece ser que les duele muchísimo, y ese es el grave error. Lo malo es que los de aquí, de la isla de Gran Canaria, también a veces se dejan llevar por todo ello. Y lo del carnaval, el señor que fue el pregonero era de la isla de Tenerife. Bueno, yo, mire usted, yo lo que sí le puedo decir a todos ustedes, que los de Tenerife han hecho muy bien su trabajo, y que los que estamos dormidos somos los Gran Canarios. Nada más. Aquí tienen la prueba, los señores, que ya les mando nombre y apellido y dirección de las personas, y el escrito no tenían sino que firmar y enviarlo. ¿Y quién me ha seguido en esta línea? Los ciudadanos canarios de a pie, la Orden del Cachorro Canario de Gran Canaria, rescatar, vivir, transmitir y defender nuestra auténtica identidad. 50 o 60 cachorrúos de a pie que han escrito de puño y letra a toda esta gente. Mis compañeros que fueron de mi primer trabajo del Virgen del Pino, los compañeros míos que fueron también de la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Las Palmas de Gran Canaria, mis queridísimos vecinos de Tentiniguada y el pueblo de Valsequillo de Gran Canaria, en fin, los ciudadanos de a pie han sido los únicos que han escrito de puño y letra, como lo he hecho yo, a estos señores. Y he logrado en 5 años que han rectificado 6 compañías. Ya, Spanair mismo, esto va a ir a Europa mismo. Tuve 4 años, le escribí 18 veces para quitaran de sus mapas de ruta Las Palmas y pusieran Gran Canaria. Ya Francia rectificó. Y en estos días me ha comunicado Holanda que es en este mes de marzo me enviarán una revista también rectificada. O sea que yo, a pesar de no contar con, sino con los que realmente sentimos nuestra cosa, porque de los políticos ya esto lo tengo clarísimo, porque hasta el diputado del común me ha dicho, me ha contestado, que ha sido el único, que van a estudiar mi escrito para ver si o no lo admiten a trámite, y que me contestan dentro de unos días. Vamos a ver qué me contestan. Vamos, que se dude a estas alturas una cosa semejante, me parece horroroso. ¿Cómo va usted a tener un hijo, le pone un nombre y después deja que lo llamen de otra manera? Eso es imposible. Imposible. O sea, pues Juan, muchas gracias por ese manifiesto. Yo no sé si me queda algo importante en el tintero, pero no me gustaría, espérate un segundo nada más, porque tengo aquí una media chuleta y es bueno. No, pero la reivindicación que ha querido expresar, pues ha estado clara. Voy a seguir con esto, por supuesto, yo una y otra vez seguiré luchando. Aquí el que tiene la culpa, voy a decir los responsables de referente a las revistas, las compañías que cada mes escriben su revista y que la tienen cada asiento de cada pasajero, que yo ahora ya me sé la dirección del editor y ahora le estoy escribiendo al editor, y la otra es los señores de IATA, porque yo tengo un documento de Aviación Civil Internacional que me dice que es el artículo 8126, que dice que esta isla es Gran Canaria, que nuestro aeropuerto se llama de Gran Canaria y que está ubicado en la isla de Gran Canaria. Esa es la versión oficial, en que es la que domina todos los vuelos aéreos del mundo. Sin embargo, ¿qué pasa con IATA Internacional, que es una compañía que domina gran parte de las líneas aéreas de Europa? ¿Qué dice? Juanito González Peñate, le digo a usted que la isla se llama de Gran Canaria. Juanito González Peñate soy yo. Que El aeropuerto se llama de Gran Canaria, pero que está ubicado en Las Palmas. Entonces contesto, señor mío, dígame usted en qué isla de Las Palmas. ¿Qué pasa? No tiene contestación y ya deja de contestar. Pueden tener salida diciendo que está en la provincia de Las Palmas, que pero, es otra cosa. Es otra cosa, eso es otra cosa. Pero es que hay una versión oficial que está un organismo superior a estos señores. Señores, corrijan. A estos señores se les ha escrito más de 120 cartas. No hay forma. Juanito González, se nos va el tiempo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí. Y a Radio Televisión Sibelio. Que me hayas brindado esta oportunidad de poder transmitir esta todo inquietud. Lo que esté relacionado con Gran Canaria tiene su hueco aquí en este programa con Acento Canario. gracias Juan González. Vamos a escuchar otro tema de la parranda de Guagua del municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Poquita fe. Logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí forjaste para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer. Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces, que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Amor burlado fue ya tantas veces. Se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar. Bueno, pues este es el grupo de música popular de Guaguas de Las Palmas de Gran Canaria, Poquita Fe, un bolero histórico sin lugar a duda. Bueno, pues don Carmelo Cruz, nuestro chef oficial del programa con Acento Canario, hoy también nos va a hablar de una receta que sí. Va en relación sí. con estos carnavales que estamos ya iniciándolo aquí sí, en Gran Canaria, ¿no? Como estamos en fechas próximas a los carnavales, pues hoy he preparado más bien un postre, ¿no? ¿Postre? Sí, que son tortas de carnaval. Bueno, pues empezamos con los ingredientes. Para las tortas de canavar se necesita 6 panes bizcochados, 10 huevos, medio litro de leche, azúcar al gusto, cuarto kilo de harina. Azúcar al gusto, sí, si me recuerdo a una persona, le echa bastante. No, hombre, ya me he acostumbrado a echarle el menos, ¿no? Un cuarto kilo de harina, una copita de anís, un poquito de canela, ralladura de limón, mata la uva, aceite para freír. Es necesario, ¿no? No se va a freír con nada. O sea, se hace esa masa y luego se fríe. Sí, sí. Luego la preparación es la siguiente. Se pone el pan en remojo con medio litro de leche, ya caliente. Después se bate los 10 huevos, se mezcla con la harina y los demás ingredientes. Luego, cuando el pan se está bastante blando, a la otra masa, con una cucharada, se coge los trocitos de... O sea, que es la medida de sí. La tortita, ¿no? Para freírlo en un sartén con como si fueran buñuelos. Como unos churritos. Sí, sí. Y se espolvorean con azúcar. O le ponen también un poquito de miel. Eso es una delicia, ¿no? Sí, sí, sí. Pues gracias, Carmelo. Pues se llama tortillas de carnaval. De carnaval. Pues muy bien. Pelayo. Creo que te ha llegado el turno. Sí, bueno. Hoy nos ibas a hablar de... Sí, de la relación tan importante para su mantenimiento en las primeras décadas de la creación del Hospital de San Pedro Mártir. Este hospital fue creado en los albores de la conquista, entre el final del siglo XV y comienzo del XVI, por un aborigen, Inés Chimida. Inés Chimida. Hay una calle en el puerto, sí, en la isleta. No. Bueno, en la isleta de Quintel le tiene una calle. Sí, la calle Inés Chimida. Sí. Esta señora aborigen, pues, en su casa... ¿Que dónde, perdona que te interrumpa, sí. ¿Dónde nació el humorista, este canario, Manolo Vieira? Pues no lo sabía. Sí. Los padres trabajaban en el mimbre. Pues bien, como decía, esta señora, bueno, en su casa recibía a principio de la conquista a los pobres y a los que necesitaban atención médica, pero no tenía medios para ello. Entonces se valió, pues, de los medios que había entonces. Entonces no había otra producción que agua y tierra. Y en Telde, pues, había dos lugares muy importantes que tenía esas dos premisas, que era la Vega Mayor de Telde y la heredad del Valle de los Nueve. Entonces, para el mantenimiento de este hospital, que en principio era una casa, luego fue creciendo, como dice don Juan Bosch Millares en su obra importante, que Hospital de Curación de la Ciudad de Telde, pero esa es una obra que ya, ahí dice toda la trayectoria, pero el objetivo que hoy es ver la importancia que tuvo el Valle de los Nueve en el mantenimiento de este hospital. Juan de Alba fue uno de los beneficiarios del reparto del Barranco de los Nueve. Barranco de los Nueve es el lugar con que conocía a los conquistadores, es el lugar que hoy es Valle de los Nueve. Entregó sus tierras a su muerte al Hospital de San Pedro Mártir. Aunque, según documento, se pagaron con un pedazo de tierra de riego de su propiedad, desitado Juan de Alba en el Valle de los Nueve, lindante con terreno de Alonso de Sorita y Juan de Burguillo. Luego, seguía las vicisitudes, seguía la necesidad, porque iba creciendo, este hospital iba creciendo, ya que los mismos conquistadores trajeron enfermedades hacia a nuestros lares. Entonces, pues, había más necesidad de atención a los ciudadanos, y pues se fue creando más necesidades. Entonces el Valle de los Nueve y la Vega Mayor de Telde contribuyó con grandes cantidades de tierra al mantenimiento de este hospital. Voy a leer. ¿Ese hospital todavía existe? No. Ese hospital, pues, 3 o 4 siglos estuvo. ¿Dónde estaba ubicado? ¿Dónde estaba ubicado? A la entrada de San Juan de Telde, a la derecha, donde está la iglesia de San Pedro Mártir, la iglesia hacia abajo, un caserío que cerca de San Francisco. Sí, al final fue un caserío que ya hoy está muy muy muy deteriorado. Pues ahí fue donde estuvo ubicado, ubicado ese, sí. Ese hospital. Entonces, esta suerte de tierra con su agua, a su regreso a Castilla, fue dado por el gobernador al hospital de San Pedro Martí. Asimismo, el dicho escribano Juan Dariñe da fe y hace saber que en el libro de registros de repartimiento de tierra dada en el Valle de los Nueve está un asiento que dice: Juan de Alba recibe una cantidad, según orden del gobernador Antonio de Torre, en presencia de Gonzalo de Burgos, que fue otro de los beneficiarios. Saben ustedes, ya lo he dicho en otra ocasión, que los beneficiarios de los repartimientos de tierra del Valle de los Nueve fueron 12 personas. Con lo cual, pues sigue hecha por tierra todo es esa hipótesis que dice que el Valle 9 se debe a que se repartió a 9. A 9, exacto. En fin, bueno, pero eso es objeto de otra intervención. En resumen, el declamante del hospital de San Pedro Martí, que era Vicente Taborda, se le confirma las propiedades en este documento que se detalla: 5 fanegadas de tierra de Sequero en 2 pedazos, uno en Barsequillo, donde hay 15 fanegadas, y otro en la remuda de 10 fanegadas. Tengan en cuenta que en aquella época Barsequillo pertenecía a Telde. Y Barsequillo no era todo de Sequero. Allí no había heredades a principios del siglo XVI. Era todo Sequero. Además de estas tierras, también se le adjudicó una suerte de tierra con su agua perteneciente, que fue de Fernando el Ángel en la Vega Mayor de Telde, y un pedazo de tierra con su agua de 3 fanegadas en el Valle de los Nueve. Merced a esto, pues durante las primeras décadas, gracias a esto pudo este hospital empezar a funcionar. Luego ya vino una ley real en la que se obligaba a mantener esas propiedades so pena de una sanción de 500 doblas si se le retiraba esa adjudicación al hospital de San Pedro Martí. Bueno, repito que a raíz de ahí, pues este hospital empezó a funcionar, ha sido tratado muy extensamente por el doctor don Juan Bosch Millares y también por el historiador teldense recordado don Pedro Hernández Benítez en su obra Telde, su valor histórico, eclesiástico y arquitectónico. Bueno, esto es la pincelada que quería traer hoy para ver un recuerdo de este hospital que tanta importancia tuvo en los inicios de la conquista, y luego, pues, a través de los años, toda la importancia benéfico-sanitaria que tuvo, porque no solo atendía a los enfermos, sino a los pobres de solemnidad, pues se les daba también de comer. Pues, Pelayo, la verdad es que nos deja muy bien informados sobre toda la historia de Terde. Bueno, creo que la audiencia estará contenta escuchando este documento que nos tiene, que es habitual en ti, en traérnoslo en cada de uno de los programas. Bueno, intentamos ir desgranando poco a poco, pues, en pinceladas, porque el tiempo así lo requiere. Gracias. Muchas gracias, Pelayo. Gracias. Bueno, don Manuel Rodríguez, ha llegado su turno. Bueno, pues, ¿de qué poema nos el turno más es, voy a recitar? El turno es para Tomás Morales, el nuestro, el de Moya, en la isla de Gran Canaria. El título del poema es Puerto de Gran Canaria. Puerto de Gran Canaria sobre el sonoro Atlántico, con sus faroles rojos en la noche calina, y el disco de la luna bajo el azul romántico rielando en la movible serenidad marina. Silencio en los muelles en la paz bochornosa, lento compás de remos en el confín perdido, y el leve chapoteo del agua verdinosa lamiendo los sillares del malecón dormido. Fingen en la penumbra fosfóricos trenzados las mortecinas luces de los barcos anclados mirando entre las ondas muertes de la bahía, y de pronto, rasgando la calma sosegado, un cantar marinero monótono y cansado vierte en la noche el dejo de su melancolía. Muchas gracias, Manolo, por este poema. Sí, esto es precioso. Sí, ha sido a propósito este este soneto, puesto que este año el Día de las Letras Canarias está dedicado precisamente al poeta Tomás Morales. Entonces, pues, ha sido muy oportuno el que nos haya traído este precioso soneto. Por eso lo he escogido. Lo que pasa es que no dije nada porque es una noticia que todo el mundo Manolo sabe. Manolo siempre está arquitecto con todo. Siempre está pendiente. Don Manuel Quevedo, hoy también nos va a decir algo sobre la historia de Garda, otro de los municipios importantes aquí en Gran Canaria. Efectivamente, sí. Vamos a continuar con una breve pincelada, como dice el compañero Pelayo. Aunque los temas son totalmente distintos, yo voy a grandes rasgos y él introduce en lo que es el municipio y desgrana todo el contenido, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar. Usted sabe que está el Manado Terde y Galdar. Y Galdar, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, pues los reyes fundadores de la monarquía Gran Canaria fueron Andamana y Gumidafe. Deciden instalar su corte en Galdar, donde anualmente se celebra el gran sabor o audiencia general. Desde este momento queda constituida Galdar como la primera capital de Gran Canaria. La sucesión de estos monarcas vuelve a conocerse a principios del siglo XV con el príncipe Artemi Semidán. Fueron guerreros, obtuvo la gran victoria sobre las tropas de Betancourt en las costas de Arguineguín. Artemi le sucedió Tagoter Semidán, quien a su vez tuvo dos hijos llamados Guayacén el Bueno y Ventagalle. El primero fue nombrado rey de Agáldar, como en ese momento se llamaba, ¿no? Y el segundo fue Faicán de Telde, de los Guayacén, que con tan solo 8 años, una hija, Arminda. Por esta razón, el gobierno de Gran Canaria pasa a su sobrino Tenesor. Semidán, quien más tarde, ya bautizado, pasa a llamarse Fernando de Guanarteme, y fue rey de Gran Canaria. Como vemos que el tiempo se nos ha ido un poquitín de las manos, casi para no seguir introduciendo en más, o le leo un pelín más. Sí, puede hacerlo. Bueno, pues testimonio de este pasado esplendor son los yacimientos arqueológicos patentes en el suelo de Garda. Por ejemplo, en la costa de Galdar, que se descubrió en los años 30, un gran túmulo circular conocido como Panteón de los Guanarteme, que contenía restos de más de 40 individuos. En el agujero se descubrió otro túmulo de 5 esqueletos y 3 ánforas, y un poblado con estructuras habitacionales. Otro de los yacimientos también muy importante se encuentra en la cueva de Facaracas. Silos de talla, huerta del rey, barrio del hospital, Antofi, montaña de Galdar, siendo sin lugar a dudas este más importante ejemplo en la cueva pintada. La cueva pintada que creo que ya la han abierto al público. La han reformado, sí. Bueno, la han reformado, han hecho una estructura para que no se deteriorara y la han abierto hace 2 años, creo, la han abierto al público con bastante aceptación. Ahora mismo. Pues todos los canarios tenemos que ir a visitarla porque es parte de nuestra historia. Tenemos una historia ahí dentro metida que es digna de verla. Pues don Manuel Quevedo, muchas gracias por esta información. Y José Antonio Saura, con esas palabrillas que están en desuso. Sí, bueno, siempre hay alguna palabra que... Pero que no sean palabrotas, ¿eh? No, tú porque sabes usted, que yo soy no, un hombre serio. No, tú sabes que muchas veces nos traen unas palabrotas tremendas, no, malsonantes. Pero no es que yo traiga esas palabras malsonantes. Están ahí, están ahí. Son palabras. Son palabras. Pero no son palabrotas. Bueno... Hoy tenemos la palabra comechoso. Comechoso es la persona económica, ahorrativa, prudente y mesurada en sus gastos. Avisado cultivador del mañana. La semana pasada, creo que fue, había otro come, con otra palabra. Sí, sí, sí. No, es que hoy tenemos varios comes. Ah, ya. Sí, varios comes porque como el amigo Carmelo ya nos dijo lo de las tortitas de carnaval, o tortillas de carnaval y demás, pues yo he traído algo de comer, pero no de comer. Dentro del comechoso también se le llama al que guarda trastos y objetos viejos. También se le suele llamar comechoso a estas personas. Luego tenemos otro come, pero esto es comedurrio. Comedurrio. Comedurrio, sí. Comedurrio es un terreno sembrado. O sea, cualquier terreno sembrado se le llama comedurrio. Pero es la parte donde el pasto ha crecido más abundantemente, que es todo lo contrario, o sea, lo opuesto a la clarea. O sea, que lo que no se produce nada se le suele llamar clarea. Clarea. O sea, comedurrio es donde hay bastante abundancia de lo que se siembra y donde no sale nada es la clarea. También, en sentido figurado, se aplica esta palabra comedurrios a ciertos centros oficiales propicios a la rapacidad de los camanduleros de oficio. O sea, que hay, como se sabe, algunos centros oficiales que... Sí. Que la verdad vale más no ir. Sí. Sí. A veces. Porque los camanduleros se dado, de oficio... Se han dado caso, ¿eh? Porque los camanduleros, como he dicho antes, de oficio, son bastante rapaces. Sí. O sea, esta también entra dentro de comedurrio. Luego tenemos cometa. Ustedes dirán cometa, lo que vuela y tal. No. La palabra cometa se aplica a las jovencitas alocadas y frívolas, callejeras y bailadoras. También se dice, se le llama cometa a la persona investigadora de vidas ajenas. O sea, las que se meten en lo que no, en lo que no, lo que mira Antonio, no le importa. Lo que mira Antonio, usted... No. Yo es que yo siempre cuando estoy diciendo algo de esto, que son dudosas de las palabras, como él siempre me dice que no sean malsonantes, que no sean tal, pues yo, y además yo siento una gran admiración por este señor, y siempre me gusta cuando estoy hablando mirar hacia él sin desmerecer a los demás compañeros, como es lógico. ¿Continuamos? Sí, sí, sí, siga usted. Bueno, pues también tenemos la palabra conduerma. Conduerma, ahora no miro para Antonio, si alguno se da por aludido. Conduerma es el latoso, el pelmazo y el pejiguera. También se le llama conduerma al trabajo pesado o aburrido. En algunos pueblos, en lugar de conduerma, se le suele llamar enconduerma. También se le dice conduerma o enconduerma a la modorra y al sueño muy pesado. O sea, cuando uno está así, con agobiado y demás y tal, pues... Al sueño muy pesado, el que está traspuesto. Por eso miro para Antonio precisamente, porque él siempre sale para decirme... y echarme una mano. Y luego tenemos la palabra curiela. Curiela se dice de la mujer extremadamente prolífica que se carga de hijos alumbrándolos arreo. Madre mía. O sea, casi sin respiro para el fecundo vientre. Que hoy día la verdad que no hay muchas curielas, porque no, hoy día se suelen tener pocos hijos. Poquito. Sí. Y a veces ninguno. Bueno, claro. Y también, para terminar, tenemos la palabra curruco. Corruco. No, curruco. Curruco. Curruco. Que es el mimoso encogimiento sobre el regazo de una persona amada, especialmente del niño respecto a su madre. También las novias, que son muy novias, gustan de currucos. Y señores, ha sido... las palabras que, como verá Antonio, no tienen nada de malsonante. Bueno, esta de llamarle cometa a una chica, a una señorita, que es ofensivo, digo, ¿no? Según según la expresión. Sí. Que es de conducta dudosa, ¿no? Sí, claro, las chicas que son de conducta dudosa, que son... Se le dice cometa. Exactamente, se la llama cometa. Se le dice aquí en Canarias. Sí, en Gran Canaria. En Gran Canaria. Sí. Pues, José Antonio, gracias por estas palabras que hace años, que posiblemente nosotros pues no las hemos escuchado, ¿no? Y que son palabras en desuso. Sí, hombre, siempre hay palabras que, aunque yo quiero buscar palabras totalmente en desuso, siempre hay palabras que se conocen. Porque es lógico, ¿no? Sí. Pero vamos, la cosa mía es buscar unas palabras para que nuestros radioyentes las vayan conociendo. Efectivamente. Y sepan el significado de ellas. Aunque no se estén empleando actualmente. Sí, no, claro, claro. No se emplea actualmente, sí. Y bueno, que podríamos decir que es del antiguo diccionario canario. Sí, ya. Pues nada, vamos a escuchar otro tema, unas malagueñas canarias a cargo del grupo de música popular Parranda de Guaguas de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues este es el grupo de música popular Malagueñas Canarias, interpretado por este grupo de música popular, La Parranda de Guaguas Municipales. Guagua Municipal de aquí de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, decirles que a partir de hoy, pues, si quieren seguir el programa a través también de la televisión, lo pueden hacer en la página de Facebook, RTV Sibelius, y entonces solamente pinchar donde pone me gusta, y entonces pues allí verán este programa y al mismo tiempo escucharlo. Bueno, Manolo, ¿qué te ha parecido este grupo que hoy nos ha estado acompañando? Mira, la verdad es que me ha gustado bastante, las voces están muy muy compactas, están muy muy sincronizado el grupo y muy suavecito, muy muy bien. Me ha gustado el grupo, sinceramente. ¿Pelayo? Sí, ya lo conocía este grupo. Lo conocía. Incluso tengo algún compañero que está en ese grupo y como dice Manolo, pues es un grupo bastante armonizado, de armonía, los solistas, pues muy bien, sí. Bueno, José Pulido es músico de carrera, ¿no? Y la verdad es que ha hecho unos trabajos extraordinarios José Pulido y el hermano, que también pues toca instrumentos de púa, como bandurria, laúdes y demás, y laudino, y han hecho un compendio entre ellos dos de llevar a este grupo, y la verdad es que lo hacen muy bien. Sí, se nota el academicismo que tiene, por si es de carrera, pues se nota como sí. Las voces están todas con una armonía muy buena. Sí. Don Carmelo Cruz, ¿qué le ha parecido La Parranda de Guagua? Me ha gustado bastante, me ha gustado mucho, la verdad que sí. Es que con las malagueñas se quedó usted un poquillo triste. Sí, la verdad que sí, es que me ha gustado bastante. Sí. Yo estaba diciendo ahí a Tono Saura que me ha gustado mucho. Don Manuel. Bueno, pues a mí me ha encantado el grupo, no solo ya por sus instrumentos, por sus voces, por esa forma de hacer sentir lo que interpretan, que yo creo que transmiten perfectamente, y sobre todo cómo cuidan el vocabulario de cada una de las letras. La vocalización, sí, es muy importante. Eso es muy, muy interesante. Para mí un 10 para este grupo de guaguas municipales. Sí, yo siempre he dicho que los grupos, aunque sean colectivos numerosos, pero la vocalización es importante porque las canciones no es otra cosa, es una poesía con música. Y entonces tenemos que expresarla. Y si no se nos entiende lo que estamos expresando, pues la verdad es que mal, pero concretamente este grupo pues vocaliza muy bien. José Antonio Saura, ¿cómo ha escuchado este grupo? Bueno, por suerte este grupo lo hemos visto actuar en directo, que es como se aprecia en el programa Con Acento Canario. Exactamente, sí. En el programa Con Acento Canario, también en el Club de Prensa Canaria. Exacto, sí. En el Parque de San Telmo, creo que también actuaron. Hace un par de años. Sí. Y la verdad, es un conjunto que me agrada, porque tienen una armonía y la vocalización. Porque hay grupos que están actuando y no se les entiende. No se les entiende. Lo mismo que solistas que no, exactamente, no se entiende, exactamente. ¿No? Solamente gritan y no modulan bien, no vocalizan bien, y la verdad es que es lamentable eso. La verdad que es una delicia el escuchar. Y luego este grupo también tiene la cualidad de hacer música hispanoamericana, que lo hacen muy bien, la verdad. Francamente, yo le quiero recomendar a la audiencia este disco, Parranda de Guaguas, del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, que la verdad para que a los amantes de la música popular canaria, pues seguramente tenerlo en su archivo pues es importante. La verdad que sí, francamente muy bien. Bueno, pues ya prácticamente tenemos que despedirnos. Don Carmelo Cruz. Pues nada, pues hasta la próxima semana y esperamos que le haya gustado la receta de las tortitas de carnaval. Usted siempre nos trae cosas dulces, a ver si nos trae... Bueno, la próxima semana voy a traer un plato muy exquisito que es baifo en adobo. Ah, eso es exquisito. Pero el asesinato del baifo, ¿quién lo va a hacer? Yo mismo lo hago aquí. Sí. Don Manuel Quevedo. Bueno, pues agradecerle a la audiencia que nos siga todas las semanas los lunes. Ahora tienen la oportunidad también de vernos por el Facebook. Y bueno, pues esperar, gracias a los compañeros también por este momento, por este ratito que hemos pasado juntos como todo. Y hasta la próxima semana. Pelayo Suárez. Sí, bueno, como siempre, pues una gran satisfacción de estar aquí con todos ustedes, porque no solo es lo que uno dice, sino lo que escuchamos de los demás, que va enriqueciendo pues nuestra formación, ¿no? Y por lo que y por la cuenta que me trae, por lo que yo digo, pues la próxima semana traeremos otra pincelada histórica de nuestro municipio. ¿Usted es versado en esos temas? Bueno, intentamos algo. La verdad que usted está muy bien documentado. Don José Antonio Saura, también es otra persona que está muy documentada con palabras que están en desuso, pero él las actualiza. Bueno, procuramos. Por lo menos ya, lo pretende, ¿no? Como ya dije anteriormente, buscar palabras para que nuestros queridos radioyentes vayan cogiéndolas y sepan cómo ha sido. Búsqueme la palabra Presilá. Me lo has dicho más de una ocasión. Búsquela, sí. Ve el significado del Presilá. Vamos a ver. Que yo lo recuerdo de niño, ¿eh? Sí, ya. Pero es que mira. No es que lo diga ahora, ¿no? Déjelo para el próximo programa. He estado indagando y la verdad que no lo encuentro. Pues Pelayo seguro que se acuerda. Los cintos de Presilá. Sí, sí, no. Eso lo recuerdo yo cuando... Es un producto plástico, elástico, no sé cuál sería etimológicamente su significado o su procedencia. Carmelo, por ejemplo, cuando más joven, colgaba los calderos de su cocina en unos... colgante de Presilá. Sí, sí, yo sí, recuerdo que habían bolsos de Presilá. Sí, también. Pero también. El origen de la palabra es lo como que, el es lo plástico, que... pero búsquela para que haga la definición de lo que era el Presilá. Muy bien. En aquel entonces, ¿no? Sí, claro. Don Manuel Rodríguez. Bueno, y hasta zapatos había. Sí, efectivamente. Sí. Bueno, de hecho, hay los calamares, esto que le llaman la zapatilla, esta que se usa mucho en Agaete, en las playas de piedra. Sí. Y sobre todo en Agaete se usa mucho creo que le llaman calamar, que es como una zapatilla, una sandalia, mejor dicho, que es de Presilá, de plástico, ¿no? Y entonces por las piedras lo usan mucho. Son transparentes la suela y después la parte alta. Le estuve esperando este fin de semana para la grabación de esos poemas que hay pendientes. No habíamos hablado nada. Del señor Sanz. No habíamos hablado nada. Vamos a ver si la próxima semana se le terminan de grabar esos poemas para... Sí, porque él viene ahora a final de mes para presentar su libro, ¿no? Bueno, pues nada, agradecer a toda la audiencia el haber estado con nosotros, agradecerles a todos los compañeros esta tertulia siempre grata, siempre digna, porque aquí aprendemos muchísimo de nuestras costumbres y tradiciones, cada uno aporta su granito de arena y yo creo que es enriquecedora. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Y de nuestra vivencia, por supuesto. Claro, es lo nuestro. Bueno, pues sí, José Antonio. Antonio, ahora hablando de Presilá, recuerdo que había un dicho que se decía... Hay que llevar eso a las mujeres. Unos zapatos y unos bolsos a estilo Gilda de Presilá. Gilda, a raíz de la película Gilda, de Rita Highball, cuando le dio la torta, pero no de carnaval, el Glenn Ford a la Rita Highball. Glenn Ford, sí. Pues nada, pues lo dicho, le esperamos el próximo lunes sobre las 11 de la mañana aproximadamente para hacer la entrega nuevamente de este programa con acento canario. Hasta entonces recibo un cordial saludo de quien les habla, Antonio Cejudo. Muy buenas tardes.